Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Identificación de archivos. Sincronizando. Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Un espacio para descubrir los principales métodos de ataques informáticos y recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia junto al especialista en ciberseguridad Marcelo Erazo, bajo la conducción de Daniela Lozano. Dimensión Hacker. Buenas tardes con todos, bienvenidos a un programa más de Dimensión Hacker. Nos encontramos aquí con Marcelo Erazo, especialista en temas de ciberseguridad. Marce, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Dani. Yo muy bien, ¿tú? Muy bien, Marce, todo muy bien. Ya, pues Marce, estamos aquí para hablar de un tema súper importante, que es un tema nuevo, que no lo hemos topado, ya hemos hablado de ataques. Del anterior programa estuvimos hablando bastante de temas de control parental, fue un tema muy interesante. Les recordamos que si tienen dudas de cualquier programa que nos hayan escuchado, nos pueden escribir a nuestras redes sociales para aclarar cualquier duda que tengan. Y pues este día vamos a hablar de un tema importante para las empresas, ¿no? Importante para la seguridad de las empresas a nivel de IT. Se llaman los ataques BEC o Business Email Compromise. Estos ataques BEC se han convertido en un negocio multimillonario superior incluso al que genera un ransomware. Las víctimas pueden ser empresas grandes y también empresas pequeñas de cualquier vertical. Y ya hace muchos años se han estado generando costos muy altos, millones de dólares, por todos estos ataques que han ocurrido. ¿Para qué son los ataques BEC? Los ataques BEC son un tipo de ataque contra altos directivos que tienen como objetivo secuestrar y controlar cuentas empresariales reales que los ciberdelincuentes puedan utilizar para interceptar o redireccionar las transacciones financieras. A diferencia de los ataques de phishing tradicionales, los BEC son dirigidos y diseñados para cada víctima. La mayoría de las ocasiones, estos ciberdelincuentes estudian las últimas noticias de las empresas, investigan, como lo hemos visto en programas anteriores, sus redes sociales de los empleados para que el ataque sea mucho más preciso y convincente. Este nivel de personalización es lo que ayuda a este tipo de estafas por correo electrónico superen los filtros de spam y otras protecciones. Entonces, lo que hacen estos cibercriminales es tratar de conseguir millones de dólares obteniendo información muy sensible y no simplemente información que afecte como a la economía de la empresa, sino a la reputación de la empresa, que es algo pues que puede ser muy perjudicial para cualquiera de estas. Así que, Marce, esto es lo que yo he investigado un poquito del tema BEC. Yo sé que tú conoces mucho más al respecto y que nos vas a contar algunos casos que han ocurrido y que han afectado a estas grandes empresas. Cuéntanos. Claro, los ataques de Business Email Compromise o BEC son bastante comunes. Es importante tomar en cuenta de que 9 de cada 10 empresas son atacadas o intentan ser atacadas a través de este medio. Otro tema importante es que se reproducen 15.000 ataques de este tipo al día a nivel mundial. Y vamos a empezar contando una pequeña historia, cómo esto sucedió en una empresa, cuánto perdió, etcétera. Así que voy a contar la historia de Leoni, una empresa que perdió 44 millones de dólares por un ataque BEC. ¿Qué es lo que sucedió? Voy a empezar como el mago, ¿no? Que muestra el truco y después muestra cómo se hizo. Voy a contar qué sucedió y después vamos a ir hacia atrás en el tiempo para mirar por dónde empezó el ataque. Sucede que la única persona en la empresa que puede autorizar transacciones hasta 44 millones de dólares envió un correo electrónico a una persona que puede en efecto hacer esa transferencia, indicándole que había un cambio dentro de uno de sus principales proveedores, y si no se pagaba inmediatamente este valor, porque le debían varios meses, se iba a parar la producción, generando enormes pérdidas de dinero, porque imagínate una fábrica, ¿no? Uno puede parar, cada día que paran es muchísimo dinero. Por lo tanto, esta persona inmediatamente registró la cuenta e hizo dicho depósito. ¿Qué sucedió? Que el mail nunca fue realizado por esta persona, que era uno de los principales directivos y el único autorizado justamente a enviar este tipo de correos electrónicos. Y esta cuenta fue una cuenta que le estafó a la empresa de tal manera que perdieron esos 44 millones de dólares y se dieron cuenta cuando el proveedor reclamó de que le dejaron de pagar. Entonces dijo, bueno, esta empresa siempre me paga, voy a darles un poquito de crédito. Después de un tiempo, ¿por qué será que no me pagan? Reclaman y cuando regresan a ver, el cibercriminal ya se había ido con todo el dinero. La pregunta es, ¿y cómo sucedió? ¿Cómo llegaron a esto? Es importante tomar en cuenta que el ataque no se dio de la noche a la mañana, sino que duró muchísimos meses. Todo empezó por un correo electrónico que tenía un archivo malicioso. Este archivo malicioso era una contaminación, era un malware que entró dentro de la computadora y empezó a moverse a través de la red de datos a todas las computadoras que estaban dentro de la organización. Una vez que estaban dentro de las computadoras, lo que empezaron a hacer es leer los correos electrónicos de absolutamente todo el personal. De esta manera sabían en qué idioma se comunicaban, qué tipo de jerga utilizaban, cuál era el lenguaje y sobre todo los rangos que existían dentro de cada persona y quién estaba autorizado a hacer qué tipo de transacciones y hasta qué monto. Y también, ¿qué persona dentro de la organización se saltaba los pasos? Por ejemplo, había una persona que cuando recibía una orden, hacía un cross-check, una validación, como decían los pasos. Pero había otra en que se saltaba ese paso y cumplía la orden, etcétera. Entonces, empezaron a conocer absolutamente todo y lograron identificar quién era la persona que puede hacer o que puede autorizar este tipo de transacciones, y quién es la persona que no hace esta doble validación e inmediatamente hace las transacciones y sobre todo tiene todos los permisos, etcétera. El siguiente paso fue suplantar la identidad de este jefe, ¿no? De esta personalidad dentro de la organización. E incluso usaron el lenguaje original. Al momento que envió el correo electrónico usaron el mismo idioma, porque era una multinacional, el mismo idioma que utilizaba esta persona. Para suplantar la identidad, como tenían control por dentro del correo electrónico, usaron una vulnerabilidad del correo electrónico, creo que se llamaba SPF, y aprovecharon que faltaba un elemento de seguridad dentro de la configuración del correo electrónico. DMARC se llama esta parte, ¿no? Entonces, aprovecharon que el correo electrónico tenía esas dos falencias de seguridad y lo que hicieron es enviar un correo electrónico haciendo creer a la empleada que proveía del jefe. Y el resto es la historia que ya les contamos. Claro, es un robo de credenciales, ¿no? Es todo, hacen, como tú dijiste, toda una investigación. Entran a sus correos electrónicos, a su sistema interno, como lo manejan, ven cada paso que da cada persona y prácticamente roban sus credenciales, suplantan su identidad y comienzan como a trabajar en este robo de información o este robo de dinero de la empresa. Y esto lo hacen normalmente. Me quedó una duda, Marce. Tú dijiste que esto pasa o hacen intentos de 9 de 10 empresas. Y estas 9 de 10 de empresas son empresas pequeñas, grandes. ¿Qué tipo de empresas por lo general son las más atacadas? Ah, muy buena pregunta. todas las empresas son atacadas, no importa el tamaño, se han encontrado desde las más pequeñitas hasta las más grandes. E incluso se ha categorizado 5 tipos de ataques más comunes dentro de estos ataques BEC. Correcto. Y Marce, una pregunta, ¿qué tipo de información es la que más también, por ejemplo, me invento, una panadería? Maneja sus registros de ventas, manejan sus ingresos, sus salidas, la distribución. Ese es materia sensible que los cibercriminales pueden robar, ¿verdad? O sea, ¿a eso van ellos o más van a robo de dinero? ¿Cuál es la técnica que más utilizan cuando generan estos ataques BEC? Claro, las 5 técnicas que más utilizan dentro de los ataques BEC son los siguientes. El primero es el abogado falso. ¿Cómo sucede esto? Que dicen a una persona dentro de la organización que están teniendo un problema legal, etcétera, y que la persona que les contacta es el abogado al que tal persona de la organización ha emitido, etcétera, y necesitan mandar tanto dinero inmediatamente o se van a tener un problema enorme. Entonces, el engaño del abogado falso es uno de los más utilizados, está en el top 5, voy del 5 al primero. El segundo es el información sensible, es decir, que por ejemplo, dicen, supuestamente el jefe de ventas está mandándole un correo electrónico a uno de sus empleados, uno de sus vendedores, diciendo, mándame todo el forecast, mándame todas las provisiones de ventas, todos los datos de los clientes, etcétera, y envían. Entonces eso es para lo que es el ciberespionaje, ¿no? Que esté en el cuarto lugar. De allí viene el tercer lugar. Dentro del tercer lugar está justamente la información sensible, pedir información sensible de la organización, que le puede servir a alguien más, sea un competidor o por ejemplo, aquí entra el tema de Panama Papers. No sé si recuerdas qué sucedió con Panama Papers, en donde se descubrieron de esta empresa de abogados, de este bufete de abogados, el nombre de todos los clientes que tenían en paraísos fiscales, sus cuentas, etcétera. Este número 3, en donde buscan sacar información sensible, y Panama Papers fue un ataque tipo BEC, en donde atacaron primero el Active Directory, que era vulnerable, y a través del Active Directory se conectaron al correo electrónico. Y descubriendo, haciendo todo este espionaje en correo electrónico, lograron encontrar dónde estaba toda la información. Y después sacaron todos esos gigas de datos. Eso está en número 3. Bueno, nos quedamos ahí, Marce, y con esos dos que faltan, los vamos a comentar al regreso de este corte musical. ¿Ya? Ya regresamos. Blue. tus fotos del ayer. Solo quedan los recuerdos de esas noches de placer. Chica blues, oh. Chica blues. Chica blues, oh. Estamos de regreso y pues Marcia nos estaba contando acerca de las 5 técnicas más utilizadas por los ciberdelincuentes en este ataque conocido como ataque Beck. Así que Marcia, nos faltaban 2 técnicas más que nos estabas comentando. Cuéntanos. Claro. Y el número 2 y el número 1 se parecen mucho. El número 2 se llama factura falsa. ¿Cómo sucede? Aquí lo que hacen es ir a una empresa que genera mucha facturación y saber todos los clientes a quienes le facturan y desde esta empresa mandar un correo electrónico al que le va a pagar, es decir, al cliente, indicando que hay que cambiar el número de a donde se debe enviar la plata. De tal manera que la empresa ya deja de recibir el dinero porque el proveedor recibió un mail de la empresa diciendo, ah, mira, ahora tengo que pagarte este otro lado y pagan a ese otro lado. Y el número 1 es justamente del otro lado, en donde se llama proveedor falso, en donde no atacan al proveedor sino al cliente. Y esto es, por ejemplo, Leoni, en donde dentro del cliente aparece este email falso donde dice, ya no pagues a este lado, sino paga a este otro lado. Y estos, el número 1 y número 2 se parecen mucho, sino que el uno viene del proveedor y el otro está del lado del cliente. Generan esta cantidad de pérdidas que solo sumando el 1 y 2, es decir, los dos primeros métodos de ataque Beck, superan el ataque, como tú decías, el ataque de ransomware. Uno diría, wow, he escuchado mucho de ransomware. Pues no es el número 1 en pérdidas para las organizaciones, sino que es Beck. Y únicamente sumando los 2 primeros métodos de ataque, ya superan los ciberataques con respecto al ransomware. Es por eso que atacan mucho a través de esta técnica. Por varias razones. Primero, no existe tecnología que puede impedirlo. Los ataques avanzados persistentes entran por un spear phishing. Como son muy personalizados, generalmente lanzan el ataque de una IP limpia. Buscan, por ejemplo, En internet, en Wix.com, por ejemplo, hay páginas gratuitas. Entonces, solicita una página de ahí para hacer el rebote del ataque desde ahí. Entonces, una página limpia, una IP que antes no ha recibido ataques. Entonces, usa una IP que antes no ha recibido ataques para justamente no esté en un blacklist, una lista negra. Como son muy personalizados, generalmente no hay firmas en los antivirus, en los antispam, etcétera, que conozcan de este método de ataque, porque está muy dirigido hacia la organización. Por lo tanto, lo que debe actuar aquí es lo que se denomina el firewall humano. Es la persona la que debe protegerse y proteger a la institución más que la tecnología. Claro, justamente eso estaba pensando en este momento, que más allá de, claro, no tener la tecnología adecuada, es como el descuido de las personas, ¿no? El descuido de no tener como, bueno, buenas claves, no tener como, no emitir tanta información a través de redes sociales o compartir información con desconocidos y demás. No darse cuenta, a veces estaba justo leyendo acerca también de una técnica que se llama dominios idénticos, que lo que hace el ciberdelincuente es registrar el nombre del dominio similar al de la víctima, o sea, similar. Entonces, al momento en que alguien recibe el correo o algo, como ya simplemente echas un vistazo, como rápido, flash, no te das cuenta de que es igual, de que no es igual, pero sí es bastante similar. Y por un descuido puedes cometer como una imprudencia, como tú dices, direccionar tal vez pagos a otra cuenta, o realizar una orden que te está diciendo un ciberdelincuente, más no la persona de la empresa. Entonces, sí, es por un descuido también humano, como dices tú. Claro. Por ejemplo, revisa, la R y la N parecen mucho a la M. Entonces, reemplazar una M por una R y una N. La L se parece mucho al 1. Entonces, hay varias formas en las que pueden comprar dominios muy similares y también hacer caer. Incluso te cuento, dentro de Ecuador conozco una empresa que recibió un ataque BEC, pero son tan lentos para pagar que cuando quisieron pagar el banco dijo, no, esta cuenta está suspendida por fraude. Entonces, se salvaron por ser lentos para pagar, ¿no? Wow. También conozco otra de manufactura que sí cayó y perdieron miles de dólares en este tipo de ataques. Entonces, aquí en Ecuador. Acá en Ecuador. Aquí en Ecuador el caso de estos ataques BEC, ¿es alto o crees que ha incrementado más últimamente, como por el tema pandemia, tal vez que ahora las empresas, temas de facturas, facturación electrónica, casi todos están ya poniendo en esa línea, ¿no? De facturación electrónica, todo a través de plataformas digitales y demás. Sí, yo creo que esto ha crecido bastante, ha habido crecimiento año tras año a nivel mundial. Ecuador no es la excepción. Bueno, los ataques BEC causan daños significativos a empresas de todo tipo. Uno imitaba al de un fabricante taiwanés de electrónica y luego lo usó para enviar recibos de empresas grandes, entre las que se encontraba Facebook y Google, durante un periodo de 2 años en cuyo proceso se embolsó 120 millones de dólares. Dos, un ciberdelincuente fingiendo ser una empresa de construcción persuadió a la Universidad del Sur de Oregon para que transfirieran 2 millones de dólares. Tres, algunos estafadores se entrometieron en la correspondencia entre 2 clubes de fútbol al registrar un dominio con el nombre de uno de ellos, pero una extensión de dominio diferente, Boca Juniors y Paris Saint-Germain y la Comisión por el Trato. En consecuencia, casi 520 mil euros fueron a parar a variar a cuentas fraudulentas en México. Así fue como estafaron a un club de fútbol. Y por último, tenemos una última noticia. La división europea de Toyota sufrió la pérdida de más de 37 millones de dólares cuando los ciberdelincuentes dieron instrucciones para una transferencia bancaria que un empleado tomó por legítima. En estas 4 noticias pudimos observar que no, hay empresas y tipos diferentes de empresas, grandes, pequeñas, las que pueden causar este tipo de ataques BEC, como Facebook y Google, que son empresas que manejan su seguridad, pero de una manera súper rigurosa. Sin embargo, estuvieron 2 años siendo estafadas, en donde se robaron 120 millones de dólares. Estos casos son dados, como tú dijiste, por un tema de descuido humano, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que empezar a a estar más pendientes de todas las cosas que suceden en nuestra empresa, no divulgar información, tener mucho cuidado a quién vamos a compartir y eso, Marcia, ¿qué más nos puedes contar? ¿Qué te parecen estas noticias? Sí, mira, interesantes, no sabía la de Toyota, bastante interesante. Es importante tomar en cuenta que desde el año 2020 al 2021 se ha incrementado el promedio de pérdidas por cada ataque BEC, de $48,000 a $73,000. E incluso es importante tomar en cuenta que ya se han registrado, porque se ha hecho seguimiento a lo que sucedió después de ataques BEC, cuando llaman al FBI, etcétera, que incluso ha esto generado suicidio de alguna de las personas. Porque claro, se sienten tan mal por haber perdido tal cantidad de dinero. Y también, bueno, una noticia que también es muy, muy conocida, hablando del suicidio, es del suicidio de una mujer que a través de un ataque BEC le hicieron creer que estaba entablando una relación sentimental con, creo que uno o dos soldados estadounidenses, y empezaron a pedir dinero, y ella empezó a transferirles para ayudarles, creo que salir de ni sé qué parte de Siria, de Irán, ni sé qué. Y a la final, ella desembolsó cerca de $93,000 cuando se dio cuenta que todo fue un estafa, fraude, y cometió suicidio después de perder ese dinero. Entonces, esto no es solo pérdida de dinero, sino también puede ser pérdida del trabajo, pérdida de la vida, por cosas que pueden suceder. Entonces, realmente es muy preocupante que este tipo de ataques sigan existiendo, que sean tan exitosos. Y por eso hay formas para fácilmente poder parar este tipo de ataques siempre y cuando se tenga la adecuada perspicacia digital. Correcto. Sí, esas formas, esos consejos los vamos a ver después de esta pausa comercial. Y ahí nos vas a contar, Marce, qué tenemos que hacer y qué tenemos que seguir para evitar estos ataques BEC. Ya regresamos. Ahora vamos a un corte comercial, pero al regreso continuamos con más de Dimensión Hacker. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Samay, espíritu amazónico. Exposición de 20 artistas que rendirán homenaje a los saberes y cosmovisión de los pueblos amazónicos con pintura, escultura, fotografía y música. Visite la muestra en las salas Miguel de Santiago, Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. La exposición Samay estará abierta con todas las normas de bioseguridad hasta el 3 de septiembre, de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Samay se convierte en un grito al mundo entero con la importancia de cuidar la Amazonía, pulmón del mundo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más de Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. De consejos y tirarse puestos a caer en estos ataques, y sobre todo ahora que estamos manejando mucho más las plataformas digitales, facturación electrónica y demás sistemas que pueden obviamente ser un blanco fácil para los ciberdelincuentes. Marce, cuéntanos. Claro, el primer consejo es nunca saltarse las políticas. Si la política de organización dice que para hacer este tipo de cambio en la facturación hay que seguir este lineamiento, por más que sea el jefe el que te está diciendo, no hacerlo, sino seguir la política. Entonces, generalmente este ataque BEC funciona en empresas que son demasiado informales y el jefe dice algo, entonces se cumple inmediatamente. Entonces, seguir la política es el primer consejo. El segundo consejo es validar todo cambio. Me explico. Si mi jefe me manda un correo electrónico que me diga, envíeme todas tus cuentas, todo lo que vamos a cerrar este año, todas las marcas, etcétera, yo debo validar por otro medio. Es decir, esto es extraño. ¿Por qué me está pidiendo toda esta información sensible? Pues aquí es mi jefe. Entonces, echar una llamada y decir, oye, acabo de recibir este correo electrónico. Con todo gusto te puedo enviar, pero solo quiero confirmar que eres tú el que está pidiendo, porque me parece algo extraño. Y si es un ataque, ve y dirá, yo jamás te pedí eso. Y de esa manera ya me doy cuenta que es un ataque. Cuando un proveedor me dice que en lugar de pasarle el dinero a esta cuenta, a la que durante muchos años y muchos meses le he pasado, y ahora tengo que pasar a otra cuenta, llamar al proveedor y decir, bueno, este cambio me parece extraño, ¿por qué ahora tengo que enviarte el dinero a esta otra cuenta que acabo de recibir un correo electrónico? Y usted dice, yo jamás he cambiado, ya sabes que es un ataque tipo BEC. Entonces, esa validación por otro medio, no sirve de nada validar por el mismo medio, mandar un correo electrónico. Es verdad que eres tú, obviamente te va a decir sí, pero validar por otro medio, una llamada telefónica, etcétera, puede ayudar, o personalmente, si es que tienes la suerte de tener personalmente la persona que está pidiendo eso, validar por otro medio es una cosa súper importante. Y si nosotros únicamente tomamos en cuenta estas dos recomendaciones de no validar por otro medio y no saltarse las políticas, no importa qué tipo de ataque sea, no vamos a caer, porque vamos a estar confirmando con la persona que nos acaba de enviar ese correo si eso es verdad, y si no es verdad, la persona nos va a decir que no es verdad y punto. Miles de dólares salvados con solo tomar en cuenta dos simples consejos. Correcto, sí, es totalmente cierto, Marce. Si seguimos y verificamos realmente si esa información es verídica o no, podemos salvar, como tú dices, miles de millones. Es cuestión de a veces ser un poco más, estar más atento como a la información que te envían. También estar más atento a los dominios. Esto de del dominio de similar, duplicado, me pareció súper interesante, y a veces pasa tanto en esto de que estamos en una vida tan ajetreada a veces y simplemente vemos que nos llegó el correo, mandamos, listo, check, listo, guardamos y ya, nos fuimos. Y así pasa, ¿no? Y no nos fijamos como en el detalle si es que realmente es el dominio de la empresa o, bueno, en este caso un dominio falso. Otro consejo que yo creo que podría interesar a las empresas y que creo que debería ponerlas en práctica es el tema de la formación, y concienciación de los colaboradores de sus empresas. Muchos colaboradores que trabajan en empresas, por ejemplo, puede ser Toyota, puede ser un club de fútbol, como lo vimos hace un ratito, no tienen ni idea de estos casos, ¿no? Ellos están enfocados, pues, en el tema del fútbol o en el tema de venta de autos, pero no tienen como una conciencia de estos ataques, de cuáles son los métodos para prevenir, que a veces son métodos muy fáciles, como hemos hablado, no estar exponiendo como tanto tu información personal en redes sociales, tener mucho cuidado a quién compartes tu correo electrónico, a quién compartes datos de la empresa y demás. Entonces creo que el tema de formación es siempre importante para que tanto como una persona del área de informática, como una persona de ventas, como una persona de marketing, tenga conocimiento de cuáles son los riesgos que uno corre si comparte información. Al final del día todos usamos estas plataformas y cualquiera de nosotros pueden caer, y justamente los blancos más fáciles son las personas de áreas que están un poco desligadas de las áreas de informática o de sistemas, que, bueno, ellos tienen ya un conocimiento mucho más amplio al respecto. Entonces, esa es una recomendación que quería darles. Claro, el security awareness o la concienciación de usuarios es de lo más económico de hacer. Es más barato comprar un contenido que un firewall, por ejemplo. Entonces, sirve muchísimo. Incluso la última estadística de Verizon sobre el Data Breach Incident Response del 2020 pone como dentro de las tres recomendaciones a implementar en el 2021 para todas las organizaciones es la implementación de una buena campaña de Security Awareness y Security Awareness Training. Entonces, vital para las organizaciones. Y un tema también importante y que podría estar dentro de la concienciación es enseñar dos cosas a los empleados. Uno, a no ceder ante la urgencia o la presión. Y dos, reportar cualquier tipo de incidente. Puede ser que yo no caiga, porque escuché Dimensión Hacker y estos consejos los tengo al día, yo no caí. Pero si le hacen a mi compañero, él sí va a caer. Entonces, si me hacen a mí, yo no caigo, reportar que está sucediendo esto para que la empresa pueda tomar las acciones y pueda, por ejemplo, indicar, miren, estamos recibiendo este tipo de ataque o este tipo de correspondencia, etcétera, no lo crean, etcétera, lo que sea. Y el tema de no ceder a la presión es sumamente importante, porque ante la urgencia, ante la presión, puede ser que uno tome decisiones apresuradas. Hay un video justo de una publicidad, no recuerdo quién lanzó esta publicidad, pero es bastante bueno, sobre ataques Beck. Entonces está una persona apuradísima entrando a la oficina, dice a la secretaria, ¿viste el mail del jefe? En 15 minutos cierran el banco en Tokio, así que necesitamos hacer esa transacción inmediatamente. Ella le dice, pero me parece raro el correo. El banco cierra en 15 minutos, hazlo ya. Ok, listo, está hecha la transacción. Y después él llama al jefe, jefe, acabamos de hacer la transacción del negocio de tal. Y el jefe, ¿negocio de qué? Entonces, y después dice que no te ocurra esto. Entonces, una súper buena publicidad sobre los ataques Beck. Y eso pasa, ¿no? Cuando trabajamos con urgencia, con ceder ante la presión, porque puede ser que te manden, el abogado falso puede ser el número 5 de los ataques Beck, o te dices, oye, el abogado, esta persona está en bastante problema, así que necesitas mandar esta plata urgente, o la persona entra a prisión, o no sé, se mete en problemas, lo que sea. Entonces, tener la calma en este tipo de casos y siempre acordarse, ¿sabes qué? ¿Qué me dijeron? Que debo hacer una doble validación. Ah, cierto, tengo que validar por otro medio. También hacer como caso bastante a este instinto, ¿no? A veces este instinto humano y este instinto de colaborador en una empresa en la que ya trabajas. Y como tú dices, ves que algo no está cuadrando, como que esto me parece un poco extraño, raro. Hacerle caso a ese instinto y, como lo has mencionado, verificar y como revisar con las personas de vía telefónica si realmente es una orden que han emitido ellos o no. Entonces, como que no arriesgarnos, ¿no? No arriesgarnos a perder millones de dólares de la empresa o a perder nuestro trabajo o entrar en una crisis que a veces, como nos contaste ese caso súper fuerte de la señora, que incluso pueden llegar a perder la vida por tanto estrés y ya no ven tantas salidas. Entonces, pues sí, estar como súper atentos a esos instintos humanos que tenemos y que muchas veces hay que hacerles caso. Correcto. Así es. Pues, Marce, entonces nos vamos ahorita a un pequeño corte musical y regresamos con un pequeño resumen de todos estos tips y de todo lo que hemos visto en este programa. Ya regresamos. Thank you. Estamos de regreso en Dimensión Hacker y pues ahora les vamos a contar un pequeño resumen de todo lo que hemos visto de los ataques B. Queremos que quede súper claro para que cada una de las empresas en las que ustedes trabajan o sean propietarios de estas empresas, pues estén conscientes de que puede existir ataques y que sepan cuáles son las medidas necesarias para que esto no suceda. Marce, cuéntanos por favor. Claro, si tuviera que hacer una disección y mostrar la anatomía de los ataques BEC, sería la siguiente. Todo ataque BEC empieza por uno de los siguientes tres vectores. Primero, campaña de spear phishing. Mandar un correo electrónico para conseguir que la persona haga doble clic en un archivo malicioso que infecta su computadora. La otra, como el cibercriminal necesita entrar a la organización, el segundo vector que se ha encontrado para entrar a una organización es una falla en la configuración de los firewalls. Se ha visto que de cada 100 reglas de firewall, una empresa que tiene una pobre seguridad tiene 8 reglas que permitirían al cibercriminal entrar. Una empresa que tiene una postura de seguridad promedio tiene 6 reglas que podría permitir al cibercriminal entrar. Y una empresa que tiene una muy buena postura de seguridad tiene en promedio 4 reglas que le permite al cibercriminal entrar. La otra alternativa para el cibercriminal entrar es a través de aplicativos web vulnerables. El 81% de los aplicativos web son vulnerables según un último estudio y las estadísticas. Por lo tanto, no importa por cuál de esos tres vectores el cibercriminal va a entrar. Una vez que logra meterse o a una aplicación o dentro de la red o dentro de un computador, durante un promedio de 6 meses, los cibercriminales empiezan a saltar de un computador a otro, comprometiendo máquinas para poner estos espías para entender cómo trabaja por dentro la organización y tratar de robar credenciales. Una vez que logran robar credenciales, porque necesitan robar credenciales porque al final necesitan suplantar el correo electrónico. Si no logran robar credenciales, entonces se van por el plan B, y es el que tú decías. Si yo no puedo comprometer a la empresa porque el correo electrónico está bien protegido y por ahí no puedo hacer el ataque, yo ya espié a la empresa, ya sé de dónde mandar el mail y a quién mandar el mail. Pero como no puedo aprovecharme del correo electrónico de la organización, voy a crear mi propio correo electrónico similar. Entonces, en lugar de poner empresa ABC, pongo empresa con N y con Z. Empresa ABC, para que la persona lea rápido y crea que es la misma empresa. O empresa.abc, algún cambio así chiquitito, compro ese dominio por $6, compro el dominio y hago el correo electrónico desde ese dominio falso. Para eso ya no necesito explotar nada dentro de la organización, que sería el plan B. El plan A es utilizar la suplantación del mismo correo, pero como las empresas ya cada vez empiezan a mejorar su postura de seguridad tecnológicamente, entonces van, bueno, pongo este otro método, y esperar que la persona no haga esta doble validación para automáticamente, rápidamente, mandar esa transacción. El sentido de urgencia también es otra cosa que explotan, o el sentido de ayuda y colaboración. El sentido de urgencia es que si no haces esto vamos a perder muchísimo dinero y va a ser tu culpa y te voy a despedir, o estás despedido si en 5 minutos no veo esta transacción, porque cómo es que no se dieron cuenta que había que cambiar y debemos 6 meses a este proveedor que es el más importante de nuestro ecosistema, etcétera. Entonces ceden ante esa presión, no hacen esta validación, se saltan los pasos, se saltan las políticas. Y si no funciona con uno, aprovechan que ya tienen toda la información y que generalmente la gente no reporta el incidente. Yo no caigo, pero no reporto que esto está sucediendo, sino que me quedo callado. como yo no caí, siento que yo hice mi trabajo al no caer en el ataque, le atacan a mi compañero de lado. Y como yo no avisé, el compañero de lado puede no ser tan perspicaz como yo y va a caer. Entonces, esa es la anatomía de los ataques Beck cuando son corporativos. Algo mucho más sencillo es en el tema de las personas, porque en las personas no es necesario meterse a su red, pueden meterse a su computador, pero más se meten a sus redes sociales. Ni siquiera deben meterse a su computador para espiarle. Suficiente metiendo a sus redes sociales para espiarle y poner un correo electrónico que sepan que ellos van a desembolsar dinero por, no sé, a lo mejor por las cuentas en las que se ha registrado, etcétera. Correcto. Sí, correcto, Marcia. Muchísimas gracias. Nos quedó súper, súper claro cómo se manejan los ataques B, que es súper importante para estar alertas por cualquier motivo en nuestras empresas. Y nos vamos a un corte musical. Regresamos en unos minutos más con unos últimos consejos. Ya regresamos. Estamos de regreso en Dimensión Hacker y Marcia nos estaba haciendo un pequeño, los ataques Beck, cuáles son los métodos que utilizan. Y ahorita les voy a comentar unos últimos tips y consejos para protegerse del Beck. Uno, marcar los mails provenientes de dominios externos en el asunto. Dos, llevar adelante campañas de concienciación de seguridad, los cuales ayudarán al personal a tomar mejores decisiones sobre los mails recibidos o sobre cualquier tema que involucre compartir información de la empresa. Siempre convalidar por una vía confiable, diferente al mail, con nuestros colegas antes de enviar dinero o información confidencial. Como les contaba Marcia hace un ratito, siempre si ven algún mail raro, alguna información que están solicitando que les parece extraña, pues llamen a confirmar a través de una llamada telefónica para asegurarse de que sí sea. O en un caso de que no sea, pues ahí tendrán en vivo un ataque beca, así que con mucho cuidado con eso. Estar súper atentos también a la aparición de dominios similares a nuestra organización, esto ya lo hemos mencionado también repetidas veces, y pues nos pasa mucho, somos humanos y a veces por el ajetreo del día, del trabajo, la presión que tenemos en nuestra labor, no nos percatamos, así que siempre estar pendientes de los dominios, ¿no? Que pertenezcan al proveedor o a la empresa con la que estemos trabajando para que no sea un posible ataque, ¿no? Que suele suceder. Y tener muy en cuenta que dentro de la concienciación, de los cursos que hagan de concienciación dentro de sus empresas que deben hacerlo, recordar que tienen que rotar las cuentas, tienen que rotar las passwords, las claves de sus cuentas de mails. Es súper importante también hacerlos cada 3, cada 6 meses, dependiendo obviamente de las normativas de su empresa, pero estar obligados a llevar esas medidas para evitar que puedan no solo suplantar sus correos, sino secuestrar sus cuentas, que es algo que también sucede mucho en los ataques beta. Así que como conclusión, pues estar súper atentos dentro de sus empresas, realizar programas de concienciación, de security awareness, y sobre todo, si es que no existe eso dentro de sus empresas, pues tienen que informarse. Pueden ver nuestros videos también en canal de YouTube, informarse un poco acerca de los temas, qué pueden hacer para evitar que esto pase y compartirlos con sus colegas, que eso puede ayudar mucho a salvar a la empresa. Marce, ¿qué nos das como últimas recomendaciones? Sí, es importante algo que tú mencionaste, ¿no? Hay que protegerse de esas cuentas similares, es decir, dominios similares. Uno diría, bueno, ¿y cómo me protejo de eso? ¿Cómo voy a saber yo que un cibercriminal al otro lado del mundo está comprando un dominio con un nombre muy similar al mío? Pues hay empresas que brindan ese servicio. Existe esto de reputación de marca, de tal manera que el SOC y el CECIR, que es el Centro de Operaciones de Seguridad, que puede contratar una organización, le puede avisar e incluso dar de baja a estos dominios similares. Entonces, sumamente importante a las empresas tener contratado este servicio de dada de baja y de monitorización si es que en algún momento se crea un dominio similar, porque esto quiere decir que están por hacer un ataque BEC, y cada ataque BEC tiene un coste para la empresa de entre 48,000 a $73,000, por lo tanto, resulta muy beneficioso contratar este tipo de servicios. Correcto. Bueno, Marce, muchísimas gracias. Este tema ha sido súper interesante. Sé que a todos les va a servir. Así que nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima. Muchas gracias. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Agradecemos a Marcelo Erazo y Daniela Lozano por acompañarnos una vez más en Dimensión Hacker. Acompáñanos en una próxima ocasión.